Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Aquí nuevamente al aire, porque bueno, pues hay una disculpa porque el lunes pasado pues no pudimos estar al aire. Bueno, yo quería, pero la fiesta, ya sabes, mucha actividad para aquí, para allá, y bueno, pues ya no pudimos asistir aquí a la hora. Entonces, bueno, una disculpa, pero ya estamos aquí nuevamente en tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa que está hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y pues aquí estamos en el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, que transmite desde acá, desde la bella San Pedro y San Pablo Ayutla, que bueno, pues recientemente, la semana pasada, tuvo su fiesta, su primer fiesta patronal. Pues mucha actividad, muchas cosas, mucha gente, aquí anduvimos. Y bueno, pues también este fin de semana, la octava, que también, bueno, actividad, y pues quiero mandar un saludo, ya que estoy hablando de esto para toda la gente deportista que estuvo asistiendo acá. Ayer todavía se realizaron los partidos en la categoría femenil y la categoría infantil varonil. Bueno, pues estuvo muy bueno. Felicidades a todas y todas las mujeres que participaron en este torneo de fútbol, y a los niños que participaron en este torneo de fútbol también. Un saludo allí para a los niños que ganaron el primer lugar, que fueron de aquí, de San Pedro y San Pablo Ayutla. Y bueno, pues en especial se llamó el equipo Bafima, que se nombraron así porque, bueno, pues la mayoría pertenecen a la banda filarmónica municipal. Y bueno, pues muy un saludo para todos ellos, porque además de ser tan buenos y grandes músicos, también son muy buenos deportistas. Así que pues ahí está el saludo para Johnny, para Gael, para Donovan, para Said, que estuvo también allí, Ian, allí los vi jugando fuertemente, Moy también por ahí andaba, que son de los que alcancé a reconocer. Bueno, pues un saludo, porque se ganaron además el primer lugar. Deben estar agotadísimos y cansadísimos, así que bueno, yo espero que nos estén escuchando, y si no, bueno, y si alguien nos está escuchando que los conoce, pues denles por favor un abrazo y una felicitación por ese gran esfuerzo que hicieron. Y bueno, pues ya estando aquí, aunque con frío todavía, pero parece que hoy se va a despejar un poquito, parece o parecía. Hace rato se veían las estrellas, ahora se ve nubladito el cielo, pero bueno, quizá tengamos un poquito de calorcito. Bueno, pues antes de comenzar también quiero dar un comunicado. La radio comunitaria Congana está realizando una rifa, porque bueno, necesitamos comprar un transmisor, porque el nuestro ya está a punto de hacer cataplum. Así que bueno, pues para comprar ese transmisor pues necesitamos recurso, y pues como es tan complicado la cosa, pues se decidió hacer una rifa. La rifa se va a realizar el 21 de marzo. ¿Y qué se va a rifar? Esto es lo interesante. La rifa va a consistir en un primer premio. Si la gente de aquí, de la comunidad, se gana este primer premio, va a consistir en una serenata que va a realizar la Banda Filarmónica Municipal, una serenata de 50 minutos. Para el que se la gane, pues se la va a dedicar a quien él o ella quiera. Una serenata de 50 minutos, que además incluye 100 tamales y el cafecito. Así que bueno, pues ahí está el primer lugar para que se gane esta rifa. Y sí, el primer lugar, hay otro primer lugar para la gente de fuera, porque bueno, pues estamos poniéndolo esto en las redes, porque pues necesitamos que la gente nos apoye. La gente nos está apoyando, que bueno, están reaccionando. Necesitamos más que apoyen todavía más. Así que la gente de fuera que se llegara a ganar también un primer lugar, o sea, son dos primeros lugares, uno para la gente de aquí y otro para la gente de fuera. La gente de fuera que llegue a ganar el primer lugar va a consistir en una pieza musical que no tiene título y que van a poderle poner el título a esa pieza musical y que además, bueno, pues se la vamos a mandar, además de mandarle la pieza musical que nos dona un compositor de aquí de la comunidad, además de mandársela, bueno, pues también se le va a mandar la grabación hecha por la Banda Filarmónica Municipal de aquí de Ayutla, así que ahí están dos primeros premios y bueno, va a haber otro, un segundo y tercer premio que va a consistir en un arcón Mije, de productos 100% Mijes y otros premios sorpresa que vamos a tener por allí, así que bueno, ojalá nos puedan apoyar en la compra de los boletos están a la venta aquí en la radio y bueno, los que estamos participando aquí en la radio también, bueno, pues se pueden comunicar con nosotros, está la maestra Flor, está Gildar López, está Yasnaya, está Cayo, el maestro Alejandro también, ¿verdad? Y bueno, yo pues que andamos por aquí en esta actividad, ojalá nos puedan apoyar, el costo del boleto es de 50 pesitos, esto es, bueno, como les decía, para ayuda de la radio para poder comprar un transmisor, porque el nuestro está a punto de hacer cataplum. Ojalá nos puedan apoyar, pues ahí está el anuncio, voy a seguirlo diciendo por aquí, por el programa, porque bueno, pues si nos surge este transmisor, y bueno, pues ahí está. Ojalá puedan apoyarlos con la compra del boleto de 50 pesitos para como donativo para apoyar a la radio y participar en esta rifa. Bueno, y otra noticia, ahora muchas noticias antes de empezar, bueno, ya empezamos el programa en realidad, ¿no? Una vez que yo entro al aire, pues ya empezamos, y además Osauri anda por aquí, así que ya también está, no sé, con mucho cansancio, porque bueno, pues anduvo ahí en la octava ayer bailando de aquí para allá, que ustedes quizá no se dan cuenta, pero es que es muy rápido y se esconde, pero ahí andaba. La otra noticia es que para los niños y las niñas que siguen concursando en jugando en este juego de llenar la planilla de la boca del dinosaurio y de irse ganando las estampillas con las diferentes actividades que pues les vamos mencionando, ¿no? Les vamos poniendo estos retos que son bien bonitos porque además ellos dicen, sí, lo acepto y lo hacen, lo logran. Bueno, pues para ganarse la siguiente estampilla para todas y todos aquellos que siguen en el juego, que no se han dado por vencidos, que me encanta, va a ser de la siguiente manera. Al ratito, a la hora del cuento, que va a ser antes de que se vayan a la escuela, por supuesto, voy a leer el cuento, pero ¿qué creen? Que este cuento le falta algo, le va a faltar un final. Entonces, los niños y las niñas, y también quien quiera hacerlo, también aunque no estén jugando con la planilla, también nos pueden llamar al 951-220-4077 y darnos una propuesta para ese cuento, una propuesta de final para ese cuento. Al ratito que se los lea, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo? ¿Aceptas el reto? ¡Perfecto! ¿Apuntar? Bueno, está bien claro, quien no nos logre llamar porque no pueda, porque algo se le atravesó, bueno, pues también nos puede mandar el final del cuento escrito y ya saben aquí en el buzón de la radio comunitaria aquí en el tercer piso del Palacio Municipal nos pueden poner en un escrito, en una hojita escrito el final y por ahí nos lo echan si es que no nos pudieran llamar o mandar un mensajito, ¿les parece? Sale pues al ratito que sea el cuento va a estar esto. Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio y antes que nada un saludo para Kevin, para Isis, para Ernesto, para Ramsés, Para Quique, que dijo que a lo mejor estaba dormido, pero que de todas maneras le mandáramos saludos. Un saludo para Abraham, por supuesto. Ese Abraham, ese tubista también grande que anda por allí en la Banda Filarmónica Municipal. Un saludo grande para Abraham, bailarín también. Bueno, pues saludo para Nora, para Teresa, allá en que nos escucha siempre en el Carrizal. Muchas gracias, Tere, por escucharnos. Y un saludo para sus hijos, Azalia, Christopher y Freddy, me parece que son los nombres. Pues saludo para ellos y para toda la gente que nos escucha en la frecuencia de la Radio Jembó también, muchas gracias. Y todas y todos aquellos que nos alcanzan a escuchar, desde donde nos alcancen a escuchar, saludos y muchas gracias por seguir tu programa La Boca del Dinosaurio. Vamos a darle entrada con esta música que se llama Tic Tac Hace el Reloj. La Boca del Dinosaurio. Pim, pim, pom, pim, pom, mi corazón, chas, chas, chas, chas, chas, chas, hace los pies y empezamos otra vez. Y ahora nos canta el tic-tac. Haz el reloj, pim, pom, pim, pom, pim, pom, mi corazón, chas, chas, chas, chas, chas, chas, hace los pies y empezamos otra vez. Y ahora no cantamos el pim-pom del corazón. Haz el reloj, mi corazón, chas, chas, chas, chas, chas, chas, hace los pies y empezamos otra vez. Y ahora no se canta el chas, chas de los pies. Haz el reloj, mi corazón, hace los pies y empezamos otra vez. Y ahora hacemos solo los movimientos. Haz el reloj, mi corazón, hace los pies. Y ahora la volvemos a cantar porque ya la aprendimos. Tic tac, tic tac, tic tac, haz el reloj, pim pom, pim pom, pim pom, mi corazón, chas, chas, chas, chas, chas, chas, hace los pies y empezamos otra vez. Tic tac, tic tac, tic tac, haz el reloj, pim pom, pim pom, pim pom, mi corazón, chas, chas, chas, chas, chas, chas, hace los pies y empezamos otra vez. Tic tac, tic tac, tic tac, haz el reloj, pim pom, pim pom, pim pom, mi corazón, chas, chas, chas, chas, chas, chas, hace los pies, terminamos esta vez. Antes de mencionarte la curiosidad del día de hoy, quiero mandar también un saludo para Rafa, por supuesto. Rafa también fue el portero del equipo Bafima, del equipo infantil varonil, que se llevó el primer lugar en este torneo de fútbol. Porque bueno, pues todos hacen un papel importante, pero el portero también, ¿eh? O sea, está bien presto para que no le metan goles por ningún lugarcito que se cuele el balón. Pues un saludo para Rafa, que estuvo ahí súper, súper atento, que además, bueno, también él es músico. Saludo. Ahora sí, te comento la curiosidad del día de hoy. ¿Sabías que en este momento, en este justo momento, están ocurriendo 100.000 reacciones químicas en tu cerebro? Imagínate todo lo que trabaja tu cerebro, está y hay un montón de reacciones químicas que está haciendo y que ni cuenta nos damos, ¿verdad? E incluso aunque estés así medio despertando, está pero sí rapidísimo funcionando ahí, haciendo conexiones y quién sabe cuantísimas cosas más, ¿verdad? Bueno, pues qué bueno que nuestros cerebros estén trabajando, ¿verdad? Que no se duerman, porque bueno, necesitamos estar listos para el día de hoy y para todos los días, ¿verdad? Así que pues ahí está esa curiosidad que te dejo el día de hoy. Thank you. caballos y peones. Cuánta fuerza, cuánta fuerza. La dama, el rey y los alfiles. Cuánta fuerza, cuánta fuerza. Avanzan, avanzan, avanzan. Avanzan, avanzan, avanzan por el tablero, el tablero. Avanzan por los casilleros, las columnas y las filas. Avanzan por los casilleros, las columnas y las filas. Amenazan, capturan, defienden, enrocan, juegan, se divierten todo el tiempo, todo el tiempo. Y si pierdo no importa, me gusta jugar. Y si gano no me burlo, me gusta jugar. Aunque gane o pierda me gusta igual, porque a mí lo que más me gusta es jugar. Ajedrez, ajedrez, ajedrez. Torres, caballos y peones. Cuánta fuerza, cuánta fuerza. La dama, el rey y los alfiles. Cuánta fuerza, cuánta fuerza. Avanzan, avanzan, avanzan. Avanzan, avanzan, avanzan por el tablero, el tablero. Y si pierdo no importa, me gusta jugar. Y si gano no me burlo, me gusta jugar. Aunque gane o pierda me gusta igual, porque a mí lo que más me gusta es jugar. Ajedrez, ajedrez, ajedrez. Pues ahí está esta música que, bueno, también me recuerda justamente este torneo que veía en esta final a los niños de Mitla que estuvieron en la final y que estaban jugando muy, muy bien. También se merecían ganar, porque no, muy, muy bien. Y que, bueno, pues esta cosa de los juegos así son, ganas, pierdes, así lo hemos estipulado. A mí no me gusta mucho la cosa, pero bueno, así es, ¿no? Se ha puesto ganas, pierdes, ¿no? Pero pues jugaron muy bien. Entonces, ahora que escuchaba esta canción, me encanta porque dice, bueno, si pierdo, no me importa, a mí me gusta jugar. Ellos van a seguir jugando y todos van a seguir jugando. Y si gano, pues igual, pero no me burlo, ¿verdad? No me burlo, pero voy a seguir jugando porque me gusta jugar. Gano o pierda, yo voy a seguir jugando. Eso es lo más importante. Y la toda la experiencia que se ganaron, ¿verdad? Toda la experiencia que se llevan, eso también es... Bueno, pues ahí creo que tenemos una llamada. Ajá. Bueno. Hola, Nina. Hola, Isis. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Estás desvelada? ¿Cansada? ¿Sí? Ay, no la escucho mucho. La escucho muy lejos. Bueno, bueno. Llamé. Ah, ¿llamaste? Sí, para... Ajá. Lo que hizo de tarea no pude mandarlo, pero lo voy a decir. ¿Ah, sí? ¿Qué vas a decir? No sé qué dijo de tarea. ¿Ah, sí? ¿Cuál fue la tarea? ¿Cómo se hace la fiesta en tu pueblo? ¿Cómo se hace la fiesta en el pueblo, verdad? Sí, es cierto eso. Nadie me lo contestó, nadie me trajo nada. Y a ver, tú dime, ¿cómo se hace la fiesta en el pueblo? El pueblo se prepara y la primera... celebraciones en la misa. Ajá. Después sí. Le damos de comer a la banda. Ah, mira, sí. La banda filarmónica. Ajá. Y luego hay jueguitos. Oh, así. Y deportes. Ajá. Comida. Wow, sí. Y se despide la banda y se le va a dejar comida. Ah, muy bien. Oh, muy bien. Oye, Daris, pues muy bien, justamente eso es lo que se vive en la fiesta, ¿verdad? Sí. Oye, estuvo perfecto. Entonces tienes ganada tu estampilla. ¿Cómo ves? Uh-huh. Oye, muchas gracias por decirnos lo que para ti es la fiesta, de lo que se hace en la fiesta de este pueblo, porque ya la gente que nos escucha es bueno, pues va a saber qué es lo que se hace en la fiesta de San Pedro y San Pablo Ayutla. ¿Verdad? Ay, muchas gracias, Daris, pues te mandamos un saludo bien grande, un abrazo, te ganas tu próxima estampilla, y además ahorita tienes que estar bien atenta porque la siguiente estampilla, ¿sabes cómo se la van a ganar? ¿Cómo? Yo voy a leer ahorita un cuento, pero ¿qué crees? Ese cuento no tiene final y cada uno de ustedes va a inventar el final y ya me llaman para decirme cuál sería el final que ustedes le pondrían al cuento. ¿Cómo ves? ¿Sí? Sale pues, entonces muy atenta para el cuento. Y por lo tanto tienes ganada tu estampilla. Gracias. Sí, a ti, gracias. Ah, y si lo tienes escrito, pues ya cuando vengas por tu estampilla nos lo traes, ¿te parece? Pues sale pues. Gracias, Daris, un saludo bien grande. Gracias. Sí, gracias. Adiós. Adiós. Bueno, ahí está Daris con la tarea que dejamos claro, o sea... No recibimos, en el buzón no recibimos otras tareas que dije, habíamos dicho justamente esa tarea, que para la estampilla, para el día de hoy, tenían que escribirnos cuáles eran las cosas que se hacían en la fiesta de este pueblo, cuál era la costumbre de las actividades para la fiesta de este pueblo. Y bueno, pues ahí está ya Daris, ¿qué tal? Ya les ganó, Daris, ya tiene su estampilla. Y bueno, pues mientras tanto, mientras los otros también se ponen listos, vamos entonces con el cuento para que puedan ganarse la siguiente estampilla. Este cuento no tiene final, así que pues ustedes nos llaman y si no nos pueden llamar, ya saben, por escrito nos traen el final de este cuento. Así que muy, muy atentos. El cuento de hoy es... Aquellos pobres fantasmas. Este cuento lo escribe Gianni Rodari y viene en el libro que se llama Cuentos para Jugar. Así que atento, atenta, porque este cuento no tiene final y nos vas a tener que dar tú el final. Aquellos pobres fantasmas. En el planeta Bort vivían muchos fantasmas. ¿Vivían? Digamos que iban tirando, que salían adelante. ¡Hola! habitaban, como hacen los fantasmas, en todas partes. En algunas grutas, en ciertos castillos en ruinas, en una torre abandonada, en una buhardilla. Al dar la medianoche, salían de sus refugios y se paseaban por el planeta Bort para asustar a los bortianos. Pero, ¿qué creen? Los bortianos no se asustaban. Eran gente progresista y no creían en los fantasmas. Si los veían, les tomaban el pelo hasta que les hacían huir avergonzados. Por ejemplo, un fantasma hacía chirriar las cadenas, produciendo un sonido horriblemente triste. Enseguida, un bortiano le gritaba: ¡Eh, fantasma! ¡Tus cadenas necesitan un poco de aceite! Supongamos que otro fantasma agitaba siniestramente su sábana blanca. Y un bortiano, incluso pequeño, le gritaba: ¡A otro perro con ese hueso, fantasma! ¡Mete esa sábana en la lavadora! ¡Necesita un lavado biológico! Al terminar la noche, los fantasmas se encontraban en sus refugios cansados, mortificados, con el ánimo más decaído que nunca. Y venían las quejas, los lamentos y gemidos. ¡Uy! ¡Es increíble! ¿Saben lo que me ha dicho una señora que tomaba el fresco en un balcón? ¡Cuidado, que andas retrasado! Me ha dicho: ¡Tu reloj atrasa! ¿No tienen un fantasma relojero que les haga las reparaciones? ¡Uy! Y a mí me han dejado una nota en la puerta sujeta con un clavito que decía: Distinguido señor fantasma, cuando haya terminado su paseo, cierre la puerta. La otra noche la dejó abierta y la casa se llenó de gatos vagabundos que se bebieron la leche de nuestro menino. Uy, uy, uy. Ya no se tiene respeto a los fantasmas. Se ha perdido la fe. Hay que hacer algo. Vamos a ver qué. Alguno propuso hacer una marcha de protesta. Otro sugirió hacer sonar al mismo tiempo todas las campanas del planeta, con lo que por lo menos no habrían dejado dormir tranquilos a los bortianos. Por último, tomó la palabra el fantasma más viejo y más sabio. Señoras y señores, dijo mientras se cosía un desgarrón en la vieja sábana. Queridos amigos, no hay nada que hacer. Ya nunca podremos asustar a los bortianos. Se han acostumbrado a nuestros ruidos. Se saben todos nuestros trucos. No les impresionan nuestras procesiones. No, ya no hay nada que hacer aquí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir aquí? Quiero decir, en este planeta hay que emigrar, hay que marcharse. ¡Claro, claro! Para a lo mejor acabar en un planeta habitado únicamente por moscas y mosquitos. No, señor. Conozco el planeta adecuado. ¡El nombre, el nombre, el nombre! Se llama Planeta Tierra. ¿Lo ven allí abajo? Es un puntito de luz azul. Sí, sí, sí, es aquel. Sé por una persona segura y digna de confianza que en la Tierra viven millones de niños que con solo oír a los fantasmas esconden la cabeza debajo de las sábanas. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Pero ¿será verdad? Me lo ha dicho, dijo el viejo fantasma, un individuo que nunca dice mentiras. ¡A votar! ¡A votar! ¡A votar! ¡A votar! ¡A votar! ¡A votar! Gritaron de muchos lados. ¿Qué es lo que hay que votar? Quien esté de acuerdo en emigrar al planeta Tierra, que agite un borde de su sábana. Esperen a que los cuente. A ver. 1, 2, 3, 40, 40,000, 40,000,000. ¿Hay alguno en contra? 1, 2. Entonces la inmensa mayoría está de acuerdo. Nos marchamos. ¿Pero se van también los que no están de acuerdo? Naturalmente, la minoría debe seguir a la mayoría. ¿Y cuándo nos vamos? Mañana, en cuanto oscurezca. Y la noche siguiente, antes de que asomase alguna luna, pues el planeta Bor tenía 14 lunas, los fantasmas bortianos se pusieron en fila, agitaron sus sábanas como alas silenciosas, y helos aquí de viaje en el espacio como si fueran blancos misiles. ¿Equivocaremos de camino? No hay cuidado. El viejo conoce los caminos del cielo como los agujeros de su sábana. Bueno, y hasta aquí el cuento de Gianni Rodari que se llama Aquellos Pobres Fantasmas. Y ahora te toca a ti ponerle el final al cuento. ¿Cómo ves? Así que bueno, aquí está el nuestro número en cabina 951-220-4077 para que nos llames y nos digas cuál sería tu final para este cuento. Y bueno, pues quien no nos pueda llamar, también ya sabes, puedes escribir el final en una hojita y traerlo aquí al buzón de la radio comunitaria con Gana, ponerlo ahí en el buzón para que nosotros lo leamos, lo demos a conocer y los niños que estén participando en la en el llenado de la planilla de la boca de dinosaurio se ganen su siguiente estampilla. Y los que, bueno, no están participando, pero quieren de todas maneras darnos el final, su final que ustedes imaginan para este cuento, bienvenido. Así que bueno, pues ahí está, ya. Vamos a ver si el teléfono está conectado y está bien, pues. Ok, 951-220-4077, vamos a estar esperando para que nos des el final de este cuento. ¿Cuál sería el final que tú propones para este cuento? Cada quien, supongo, va a proponer un final diferente y eso es lo mejor. Bueno, pues allí vamos a estar esperando cuál es el final para este cuento de Aquellos Pobres Fantasmas de Gianni Rodari. Mientras tanto, vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa que está hecho con mucho, mucho, pero mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Bueno, pues ya tenemos ahí una llamada. Eso me encanta. Bueno. Buenos días, Nina. Buenos días, ¿Kevin? Sí. ¡Ay, Kevin! ¡Buenísimo! Oye, ¿llamas para darnos el final que tú propones para este cuento? ¿Sí? A ver, dinos, pero dinos, porque no te escucho de pronto bien, ¿eh? A ver, ¿cuál sería, qué final propones para este cuento? ¿Cómo? O sea, yo, ¿oíste el cuento? Sí. Bueno, ahora, ¿tú qué crees que va a pasar? ¿Cómo termina este cuento? ¿Qué pasa después? Que los fantasmas se van a la tierra y empiezan a espantar a las niñas. Ajá. Pero después las personas se enojan y echan los fantasmas de la tierra. Ajá. ¿Nada más? ¡Órale! Bueno, muy bien, Kevin, muy bien. Bueno, pues ese es tu final, está perfecto. Pues ya tienes ganada la estampilla esta semana, ¿cómo ves? Oye, ¿y sabes qué? Sí, en la semana pasada, no, semana antepasada, porque la semana pasada no tuvimos programa al aire, la semana antepasada habíamos dejado por ahí una tareita para ganarse la estampilla, ¿no? De la semana pasada, que sí, que era ¿Cómo ustedes viven la fiesta? ¿Cuáles son las cosas que como costumbre se hacen aquí en San Pedro y San Pablo Ayutla para hacer la fiesta, todo lo que hay en la fiesta? Y eso no nos lo pasaron, ¿eh? ¿Cómo ves? ¿Será que nos lo puedas escribir y mandarnos aquí al buzón? ¿Sí? Órale, para tener la estampilla de la semana pasada, pero por lo pronto la estampilla de esta semana por tener el final de este cuento ya la tienes, ¿te parece? Sí. Bueno, pues entonces... ¿Cuándo paso por mi estampilla? Ah, no tienes hoy clases, ¿verdad? No. ¿Puedes pasar hoy a las 10 de la mañana? Sí. ¿Sí? Órale, pues, sale. Bueno, entonces a las 10 de la mañana te espero por esta, para que traiga esta estampilla. Y si ya traes de una vez el escrito de cómo son las costumbres para esta fiesta, de todo lo que se vive, pues estaría bien. Ya te llevas dos estampillas, ¿te parece? Sí. Sale, te mandamos un saludo bien grande, Kevin. Sí, que te vaya muy bien. Bueno, pues ahí está el primer final propuesto por Kevin, ¿eh? ¿Qué tal? Este teléfono se escuchaba un poquito bajo, pero bueno, pues ahí está el final. Y bueno, también para Daris decirle que bueno, hoy, como no tienen clases, puede pasar a las 10 de la mañana por la estampilla que se ganó de... Ella nos dijo todo lo que ella percibe que se acostumbra aquí en Ayutla para hacer la fiesta, ¿verdad? Ya nos habló de que se recibe a la banda, se le da de comer, hay misa, ¿verdad? Hay baile y bueno, pues todo lo que nos dijo y me encanta. Y bueno, pues vamos a seguir mientras tanto esperando otras llamadas para que nos digan el final de este cuento. Y si no, bueno, pues si no nos puedes llamar, nos lo puedes escribir y ponernos en el buzón de este cuento de Aquellos Pobres Fantasmas. Mientras tanto, vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Nuevamente un saludo para Abraham. Le dije a Abraham que le iba a mandar un saludo bien grande, una despeinada de cabellos y un lengüetazo de Osauri, por supuesto. Ahí está. Y bueno, para todos los músicos y las músicos que estuvieron participando en esta fiesta patronal, un saludo, un abrazo también para todas y todos ellos que son reaguantadores, ¿verdad? Pues saludos para ellos y ellas. Se metía y doña Merce lo perseguía, pero ¡zas!, el fantasma muy rápido se iba. Muy cansada doña Mercedes de este gran alboroto, una idea se le ha ocurrido en ponerse un saco roto. apelosas. El fantasma muy rápido se iba. Es mejor que usted se quede, bien decía doña Mercedes. Algo de ruido mete, pero muy sola me siento yo. En la despensa se metía y doña Mercedes lo perseguía, pero sas. El fantasma muy rápido se iba. Doña Mercedes lo invitó y una torta le preparó. Después de todo, señor fantasma, usted es alegre y juguetón. Y muy felices los dos juntos, alegres recuerdan los sustos de doña Mercedes y las grandes carcajadas del señor fantasma. Y muy felices los dos juntos, alegres recuerdan los sustos de doña Mercedes y las grandes carcajadas del señor fantasma. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, ahí está la travesura de Osauri, 951-220-4077, para que nos llames o nos mandes un mensajito y nos digas qué imaginas tú que está haciendo en esta ocasión Osauri. Bueno, Nina. ¿Qué pasó? ¡Ay, Kevin! ¡Hola! Hola. ¿Cómo estás? ¿Otra vez? Bien. Oye, ¿qué imaginas tú que está haciendo Osauri? Que un señor estaba molestando a Osauri y se lo quería comer. ¿A qué estaba qué, perdón? Le estaba molestando al señor y Osauri se lo quería comer. Lo estaba molestando el señor y Osauri se lo quiere comer. Ándale, oye, voy a decirle a Osauri que hay que ser vegetariano. ¿Cómo que se quiere comer a un señor? Sí. Oye, buenísimo, eso es lo que te imaginas. Ahorita voy a verlo, qué tal que sí se lo come. Y luego, ¿qué voy a hacer yo? Ay, qué bien, pues muchas gracias por esa imaginación tan grande que tienes. Ahorita voy a revisar que no se coma el señor, ¿eh? Sí. Muchas gracias, Kevin, por llamarnos. Te mandamos otra vez un saludo. Oye, dale un abrazo a tu hermano, porque bueno, pues ganaron, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Está contento? Sí. ¿Qué tanto? ¿De aquí hasta dónde está contento? Sí. ¿De aquí hasta el infinito y más allá? Sí. Sale, pues dar un abrazo a Rafa por ahí, cuando llegue de la secundaria, porque pues... dile que felicidades por tanto esfuerzo. Y pues también un abrazo para ti bien grande, porque yo sé que pronto también estarás por allí jugando, ¿o no? Sí. ¿Sí? Sale pues, Kevin, pues muchas gracias. Yo voy a revisar que Osauri no se coma al señor. Sí. Gracias, Kevin. Sí. Bueno, pues ahí está. Hay que ver, porque dice que el señor está molestando a Osauri y se lo quiere comer. Híjole, vamos a ver. Sí, Osauri, que recuerde que es vegetariano.

Yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven. Yo le pido a mis pies que me lleven otra vez. Les pido que zapaten cuando estoy muy enojado, para sacarme la rabia. Nena. Hola, Kevin. ¿Dónde? Ay, eso me encanta. Oh, que hoy que no fuiste a la escuela estás pero bien, bien despierto. No me digas que tienes la respuesta a la adivinanza. No sé. ¿No sabes? ¿Pero te quieres acercar a la respuesta? No sé. ¿No sabes? ¿Cuál era la adivinanza? La adivinanza dice: ¿qué será lo que llega hasta casa y no se va? ¿Que te ocurre algo? La puerta. La puerta. Ah, no. Fíjate, dice, ¿qué será lo que llega hasta casa? Llega. Porque la puerta está allí. Uh-huh. Lo que llega hasta casa y no se va. ¿Es un animal? El animal. ¿Pero un animal se puede ir? El ratón. ¿El ratón? Sí. Cuando está delatoso, ¿verdad? Híjole, bueno, pues podría ser, pero el ratón sí se llega a ir. No sé. Ay, bueno, pues vamos a seguir pensando porque está buenísima esa, ¿no? Sí. ¿O nos querías decir alguna otra cosa? No. ¿No? Bueno, hay que seguir pensando. ¿Qué será lo que llega hasta casa y no se va? Al ratito voy a dar una pista, ¿te parece? Sí. Sale, pues, te mandamos otro abrazo bien, bien grande. Sí. Y un lengüetazo de Osauri. Sí. Sale. Ay, pues ahí estaba cerca, cerca, Kevin. ¿Qué es lo que llega hasta casa y no se va? Te llevan tus pies. A mi casa. A la cancha. Yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven. Yo le pido a mis pies que me lleven otra vez. No me gusta que me apuren tempranito en la mañana. Yo quiero tomar. Yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven. Yo le pido a mis pies que me lleven otra vez. Les pido que zapaten cuando estoy muy enojado, para sacarme la rabia. Piso fuerte y bien parado. Yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven. Yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven. Yo le pido a mis pies que me lleven otra vez. Y si acaso tengo miedo, cambio mi modo de andar. Yo mejor me voy corriendo o me quedo en mi lugar. Yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven. Yo le pido a mis pies otra vez. Pero lo que más me gusta es andar tranquilo en patas, pisar el pastito fresco en el parque o en la plaza. Yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven. Escuchando la boca del dinosaurio. Bueno, vámonos con el trabalenguas del día de hoy. Y si nos quieres ayudar a repetirlo así muy rápido, muy rápido, muy rápido, porque eres muy, muy hábil.

¿Por qué juzgarnos si todos somos diferentes, verdad? Y cada uno, bueno, pues tiene sus propias características, su propia manera de ser, su propia, sus, las cosas, hace las cosas que le hacen feliz. Aunque, bueno, a nosotros no nos guste, pues a ellos sí. Y nosotros hacemos cosas que a nosotros nos gustan y a veces a los otros no, ¿verdad? Y mientras no nos dañemos a nosotros mismos ni dañemos a los demás, claro que todo está permitido, ¿verdad? Pues claro. Y bueno, pues ahí dice, a eso se refiere este refrán que dice, en gustos no hay nada escrito. Esta canción que, bueno, pues sí, ¿verdad? Las diferencias hacen que las cosas sean más divertidas. Imagínate que todos pensáramos igual, hiciéramos lo mismo, todo lo mismo, todo lo mismo, sería un poco aburrido, ¿no? Y cuando es diferente, bueno, pues aprendemos muchas cosas, ¿no? Y de todos los demás también. Bueno, ahora sí la adivinanza que dice, ¿qué será lo que llega hasta casa y no se va? Pistas, pistas, pistas. A ver, esta cosa que llega hasta casa y no se va, a veces es estrecho, a veces es ancho, a veces es de tierra, a veces de piedra, puede tener pasto, puede estar seco, puede estar mojado, puede ser largo, puede ser corto. ¿Qué será lo que llega hasta casa y no se va? Y cuando te dicen, pues a mi casa llegas, ¿sí? Por aquí. ¿Qué será eso? A ver, yo digo que sí. Lo que decía Kevin me encantaba porque estaba interesante, ¿no? Un ratón, pues sí, ¿verdad? A veces llegan a casa y son latosos, latosos y no se van. Por más que uno quiere correrlos, no se van, ¿verdad? Pero bueno, esta respuesta que tengo es otra. ¿Qué será lo que llega hasta casa y no se va? Ya te di pistas, ¿eh? Ya te di pistas. Grande, chico, estrecho, ancho, de tierra, de pasto, de piedra, de cemento, largo, corto. Pues ahí está.

Susanita, estás enamorada. Ahora tienes tu araña, tu araña pero araña. De buena Susanita, estás enamorada. Ahora tienes tu araña, tu araña pero araña. De buena Susanita, estás enamorada. Ahora tienes tu araña, tu araña pero araña. De buena Susanita. Bueno, ¿cómo te va hasta ahora con el trabalenguas? ¿Lo repetimos juntos, te parece? ¿Sí? Así, bueno, pues nos divertimos un poco más, ¿no? Sí, a ver, no importa si no nos salga, nos trabamos la lengua. Lo importante es hacerlo, divertirnos. Dice, un tumulto de uvas subo en un cucurucho. ¿Más rápido? Un tumulto de uvas subo en un cucurucho. ¿Más rápido? Un tumulto de uvas subo en un cucurucho. Un tumulto de uvas subo en un cucurucho. Un tumulto de uvas subo en un cucurucho. Pero que se entienda, ¿eh? Un tumulto de uvas subo en un cucurucho. Un tumulto de uvas subo en un cucurucho. Un tumulto de uvas subo en un... Ay, ay, mi boca como que se está quedando así. Cuando digo la U. Un tumulto de uvas subo en un cucurucho. Un tumulto de uvas subo en un cucurucho. Un tumulto de uvas subo en un cucurucho. Un tumulto de uvas subo en un cucurucho. Híjole, cada vez que lo repito más rápido me cuesta un poco más de trabajo. Un tumulto de uvas subo en un cucurucho. Un tumulto de uvas subo en un cucurucho. Bueno, te lo dejo de tarea, Con la Juan Domingo Argüelles, titulado De libro con el libro, por el libro, pero más allá del libro, te comparto un pensamiento de Alain de Botton, que a la vez compila Juan Domingo Argüelles, que dice: muchos de los libros que la tradición académica nos obliga a repetir como loros no son fascinantes en sí mismos. Se les otorga un lugar destacado en el programa por tratarse de obras de autores de prestigio, mientras que asuntos tanto o más relevantes languidecen por no haber merecido jamás la atención de alguna autoridad intelectual. Voy a ir al gallinero a ver cómo están mis lindas. Una, dos, tres, cuatro, han puesto huevos mis gallinas. Voy a llevarme todo esto para hacer una rica tortilla. ¡Sí! En la granja de Pepe había un gallinero. Algo muy raro ha pasado con un huevo. Una gallina puso un huevo de oro. Se ha asombrado con el resultado. Llevó el huevo de oro para el pueblo y le han dado mucho dinero. ¡Soy rico! En la granja de Pepe había un gallinero y otra vez una gallina puso un huevo de oro. Pepe no podía creer la suerte que tenía. Todos los días conseguía un huevo de oro. Y así todos los días siguió vendiendo huevos de oro. Pepe se hizo rico gracias a su gallina preferida. ¡Sí! Pasaron los días y la gallina puso muchos huevos de oro. A Pepe el granjero le entró la codicia y quiso averiguar si su gallina era de oro por dentro. Tomó la gallina entre sus manos, la llevó a la cocina con mucho cuidado y al abrirla se dio cuenta que era igual a cualquier gallina, pero la había matado. ¡No! En la granja de Pepe había un gallinero. Falta una gallina, la que pone huevos de oro. Y las gallinas tristes decían: por culpa de la codicia de Pepe, hemos perdido a nuestra amiga. Y por eso, cada vez que el granjero pasaba cerca, le cantaban: nunca busques de las cosas buenas que te da la vida. Sí, esa es la moraleja. Nunca busques de las cosas buenas que te da la vida. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues quiero mandar saludos a Mateo, porque ayer le decía que le iba a mandar saludos. Saludos, Mateo. Ojalá que estés muy, muy, muy bien. Te mando un abrazo a ti y a tu hermanito. Y bueno, también saludos a toda la gente que nos escucha allá en el paraíso, a don José, por supuesto. La gente que nos escucha aquí en Ayutla, en La Chicocana, el Duraznal, La Laguna, Monterrosa, Matagallina, San Miguel Albarradas, Santa Catarina Albarradas, San Lorenzo Albarradas, toda la gente que nos escucha en la frecuencia en la radio Genpo, por supuesto, la gente de allá de Tlahui, ahí el Carrizal, a Teresa, Nejapa, a San Francisco Cajonos, San Pedro Cajonos. Pues gracias por escucharnos, gracias por seguir la frecuencia de la radio comunitaria con Ganá. Y bueno, pues también Saludos y felicitaciones a toda la gente que cumple años el día de hoy, que la pasen muy bien, que sea algo maravilloso, que reciban muchos, muchos, muchos regalos de la vida, que bueno, pues estén felices, y no solamente este día, todos los días, ¿verdad? Aprendiendo algo, que eso es lo maravilloso, avanzando y creciendo. Pues saludos, felicitaciones, un abrazo, una despeinadita de cabellos y un lengüetazo de parte de Osauri, por supuesto. Chang yatshu Metzhemut hadagok shibik Tamahau kuam nanot medan Nenapuk nanawet spot staknik Cause that mitz kap shmuk ei cham chaat Yeen chuk yachten ut mitz dame dek Chetrak tun, chetrak ek Der stamp ja daten Mai shu, mai chumut Spart, schäsch, et staut guck dat, wenn dech im Dag, nu guck dich tja metz nu i. Moyen bios kuchu i eb tja metz gashe, tja metz gashe, tja metz gashe, Моем Дьос кукує, чамець даже ж, чамець даже ж. Моем Дьос кукує, пхады гу. Моем Дьос кукує, чамець даже ж, чамець даже ж, чамець даже ж. Моем Дьос кукує, чамець Моем Дьос кукує, чамець даже ж, чамець даже ж, чамець даже ж. Моем Дьос кукує, чамець даже ж, чамець даже ж. Моем Дьос кукує, хады гу. Моем Дьос кукує, хады го. Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Thank you. ver, me voy a acercar porque... ¡Osauri! ¡Ay, Osauri! ¿Sabes qué? Ya me había espantado un poco porque Kevin, ¿sabes qué? Imaginó que estabas haciendo, dijo que una persona te estaba molestando y que te lo querías comer. Y yo dije, no, por favor, Osauri, no. Pero, ¡ay, qué bueno que estás tomando clase! Osauri, ¿te gusta el karate? Ándale, mira, Osauri está tomando clase de karate para hacer deporte, claro, para poder defenderte, pero no para golpear, ¿eh, Osauri? No se vale golpear ni comerse a las personas, ¿verdad? Ah, bueno, para defenderte por si acaso, ¿verdad? Pero defender, ¿sí? Y para hacer deporte, eso me parece muy bien, Osauri, no sabía que te gustaba el deporte, ¿verdad? Porque, ¿sabes qué? Me acuerdo de que un maestro decía... que más cuando alguien te quiere golpear, hace daño, más vale, cuando uno está aprendiendo karate, más vale desviar que contener, más vale contener que pegar, pero más vale pegar que matar, porque la vida es lo más preciado que tenemos, ¿verdad? Digo, en todo caso, uno llega, puede llegar a eso por defenderse, pero no comérselos, ¿verdad? Eso, Sauri, bueno, pues qué bueno, Sauri, que te gusta el deporte, a mí también me gusta, ¿eh? Algún día hice también, fíjate, también hice karate, karate do, practicaba yo, pero eso fue hace mucho tiempo y era solo como deporte y para defenderme. Eso, chócalas, Sauri, perfecto. Y bueno, pues gracias a Kevin que imaginó eso, ¿verdad? Pero, ay, qué bueno que no te comiste al maestro, me parece bien. Las travesuras de Osauri. Sonrisa. Cuando veas una estrella fugaz, guárdala en tu corazón. Es el alma de aquel que consiguió dar al suyo su amor. Cuando oigas a un niño preguntar por qué el sol viene y se va, dile por qué en esta vida no hay luz sin oscuridad. Cuando veas una estrella fugaz, guárdala en tu corazón. Es el alma de aquel que consiguió dar al suyo su amor. Cuando oigas a un niño preguntar por qué el sol viene y se va, dile por qué en esta vida no hay luz sin oscuridad. Llega el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria Conganá, que transmite desde San Pedro y San Pablo Ayutla. Muchas gracias pues a todos los niños y las niñas. Bueno, fueron, bueno, aquí en Ayutla no hubo clases, no sé en las demás comunidades, pero bueno, pues los que no fueron a clases, pues que disfruten este día un ratito más, quizá estar calientitos en la cama, porque bueno, pues estamos en época de fría, pues cuídense, tápense muy bien. Y bueno, antes de salir del aire, quiero recordarles a todas y todos que la radio comunitaria Conganá está realizando una rifa para la compra de un transmisor que nos hace falta. Se va a rifar una serenata donde va a participar la Banda Filarmónica Municipal, una serenata de 50 minutos que incluye 100 piezas de tamales y cafecito. Eso es para el primer lugar que se saquen las personas de aquí de la comunidad. Y para los que son de fuera, que no están en esta comunidad, que no están en Ayutla, el primer lugar consiste en una pieza musical dedicada y en la cual van a poder poner el título y que va a estar grabada por la Banda Filarmónica Municipal. Pues ahí está. El segundo y tercer lugar son dos arcones Mijes, con muchos de los productos Mijes van a estar van a ser segundo y tercer lugar, y algunos otros premios sorpresa que van a estar por allí. La rifa se va a realizar el 21 de marzo y el costo del boleto es de 50 pesitos. Ojalá nos puedan apoyar, ojalá nos quieran apoyar. Aquí los que formamos parte de la radio comunitaria, pues estamos vendiendo los boletos. Cayo, la maestra Flor, Yasnaya, Gil, el maestro Alejandro, yo. Y bueno, pues si nos encuentran en la calle, nos quieren llamar, también está allí en la página de Facebook, en el Face de la radio comunitaria Conganá, pues ahí están todos los datos, ahí está el teléfono y ahí están, pues quien quiera preguntar, pues también por allí puede contactarnos. Y bueno, pues ahora sí me despido, si no hay más por el momento, ¿no, verdad? Bueno, recordar, por favor, si alguien encontró el libro que se llama El Árbol de las Mentiras, que se perdió, fue olvidado en una tienda fuera del CECITE, pues ojalá no nos puedan regresar. O si alguien vio que alguien lo tomó, pues que nos diga, que le diga a la persona y que nos lo regresen, por favor, porque ese libro pertenece a la biblioteca del Centro Social Ayuc. El Árbol de las Mentiras se llama. Yo no voy a dejar de insistir, a lo mejor algún día alguien escucha y dice, sí, yo sé o yo lo tengo, y nos lo devuelve. Muchas gracias. Y pues a todas las niñas y niños que tienen libros de la biblioteca del Centro Social Ayuc y que no los han entregado y que ya los terminaron de leer y no los han entregado, pues hay que devolverlos para que se puedan llevar otros. Ahora sí, un saludo y nuevamente una felicitación para pues el equipo de fútbol femenil que estuvo participando en el torneo y que estuvo ahí aguerrido, pues felicitaciones. Y también uno para el equipo Bafima, el grupo infantil varonil, que pues se llevó además el primer lugar de este torneo que se hizo en esta octava de la fiesta aquí en San Pedro y San Pablo Ayutla. Pues un saludo para todos ustedes y nuevamente un saludo para todas las músicos y todos los músicos que estuvieron súper, súper aguerridos en esta fiesta, y para ellos va esta última canción que se llama La Carrera Musical. Y bueno, pues ahora sí, nos despedimos y nos escuchamos el próximo lunes aquí en La Boca del Dinosaurio. Ah, recordarles a los niños y las niñas que están jugando la planilla de La Boca del Dinosaurio, que bueno, los que no han entregado su tarea de la vez pasada. Solamente Daris, la entregó. Muy bien, Daris, saludos. Sobre cuáles son las cuál es la costumbre que se hace para hacer la fiesta aquí en San Pedro y San Pablo Ayutla. ¿Cuáles son las cosas que tú ves que toda la gente hace, que hay en la fiesta aquí en San Pedro y San Pablo Ayutla? Esa es para la estampilla de la semana pasada. Y para esta semana, solo Kevin nos llamó además, pero si no, bueno, pues nos puedes escribir y mandarnos aquí, en ponernos aquí en el correo, el final del cuento que escuchaste el día de hoy. Si de pronto dices, híjole, no lo alcancé a escuchar, hoy se retransmite el programa a partir de las 3:30 de la tarde y por ahí va a estar el cuento. Ahora sí, nos despedimos, nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa hecho con mucho, mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Conganá. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2020. En el micrófono Nina, en los controles Cayo. La boca del dinosaurio.